Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Como siempre, con Jesús Callejón. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Buenas noches. Te veo muy color amarillo de Van Gogh hoy. Sí, sí, sí. Estoy muy pictórico, muy pinturero. Casi hoy podríamos decir que esto es una especie de versus, porque fue un versus. Fue un versus, desde luego, ¿no? Entre Van Gogh, que acaba de mencionar Silvia, y Gauguin. Y Gauguin, que dos grandes pintores, dos grandes pintores, pues de ese casi impresionismo, ¿no?, donde estaba ya resurgiendo y donde estas dos figuras, pues marcaron, ¿no?, marcaron un hito importantísimo. En las dos cosas, primero en la forma de pintar, en cómo desarrollaron un poco su estilo artístico, cómo se intentaron asociar, no solo ellos, sino otros artistas, pues para crear una especie de pintura de vanguardia en aquel momento, y cómo pues entre ellos tuvieron unas relaciones muy tormentosas, basadas muchas veces en la bebida, en el absenta, en las drogas y en el mal carácter que tenían pues estos grandes genios, que habría que aplicar en el doble sentido de la palabra, eran genios con un mal genio. Vamos a hablar básicamente para ofrecer un perfil, aunque los personajes, sobre todo Van Gogh, que es conocido, pero no, nunca sobra efectuar un pequeño perfil sobre la figura de Vicente. De Vicente Van Gogh, la verdad es que ya tuvo un padre que le marcó ya desde el primer momento, ¿no? Su padre se llamaba Theodorus y era un pastor calvinista, muy estricto. De hecho, tuvo 6 hijos, y para que te hagas una idea de cómo era el padre, 3 se suicidaron. O sea que, y eso le marcó también muy vivamente a Vicente Van Gogh. Y bueno, pues él tuvo, como bien sabemos, pues distintas fases de locura, muchas depresiones, estuvo internándose en distintos psiquiátricos en su vida. Entre esos momentos de depresión tenía momentos de lucidez, donde pintó muchísimos cuadros, hasta 841 cuadros se le atribuyen y 1600 dibujos. Incluso una de las últimas teorías que decían del pronóstico, de las dolencias que él tenía en su cabeza, ¿no? Decían que tenía un trastorno bipolar, seguramente. Sí, lo más seguro, sí, porque tan pronto estaba eufórico como estaba totalmente melancólico, que es como se llamaba antes a la depresión, y en los momentos eufóricos es cuando pintaba muchísimas cosas, entre ellos siempre se ha dicho que nunca vendió ningún cuadro en su vida. Y bueno, sí, eso sabe. es un mito también, sí, ¿no? Hay una serie de mitos que hay que desterrar, yo creo que esta noche, en esta historia, pues los vamos a desterrar. Bueno, uno de ellos es bastante conocido, de hecho ya Juan Antonio Cebrián en Pasajes de la Historia 2, cuando hablaba ya de Vicente Van Gogh, ya comentó que por lo menos vendió 2, uno de ellos el titulado La Viña Roja y el otro un autorretrato que logró vender en su momento por 400 francos. Uno de los 27 autorretratos que hizo, con lo cual, bueno, tampoco le costó mucho desprenderse de él. Lo que no fue hacerse rico en vida con los cuadros, no. Como se han hecho los dueños de sus cuadros después. No, claro, fíjate, de los 841 cuadros restantes que él pintó y que él nunca vio nada, ni un franco. Y además hacía tantos autorretratos porque como no tenía dinero para pagar a modelos, para seguir pintando, por eso se hacía tantos autorretratos. Y sobre todo supongo que también eso influía mucho esa personalidad. Quien se autorretrata mucho es que se busca mucho, ¿no? Sí, interiormente. Claro, no, hombre, está claro que tenía un alto concepto de sí mismo. Lo que pasa es que eso también le jugaba malas pasadas, sobre todo a la hora de relacionarse con sus colegas, en fin, con sus pintores contemporáneos, entre ellos pues Paul Gauguin, ¿no? Que también haciendo una especie de semblanza muy rápida, pues este hombre, claro, por supuesto, vive mucho tiempo en Francia, sobre todo en París, en Arles, que es cuando vamos ahora a comentar esa relación que tuvieron justo cuando se van a vivir los dos a Arles, pero también viajó por distintos lugares del mundo y en concreto pues pasó unos años en Tahití, en Martinica, luego vuelve a Europa. Él, fíjate, antes de ser pintor, porque la vocación la tiene un poco tardía, él era agente de bolsa. Gauguin, que mucha gente ya no lo sabe. Yo no lo sabía. Nada, estaba casada con una danesa llamada Ahmed y era padre de 5 hijos. Lo que pasa es que llegó un momento que le dio un arrebato, abandona a la familia, huye a los mares del sur y a partir de ahí entra a su vocación pictórica. No quiere saber nada de finanzas ni de economía, pero aún así tiene que ganar dinero. Piensa que los cuadros le pueden proporcionar una vida más o menos cómoda. No es verdad, pero también es verdad que Van Gogh lo pasó mucho peor que Gauguin en ese sentido. También es verdad que vivió mucho más tiempo Gauguin. Van Gogh solo vive esos 37 años muy duros. Pero dentro de toda esa dureza, dentro de esos encuentros y desencuentros que tuvieron estos dos pintores, hubo más, con otras anécdotas, otros incidentes con otros pintores. Pero sobre todo, Gauguin y Vincent Van Gogh sí tuvieron un momento clave en sus vidas, que tanto para uno como para otro sí que marcaron un antes y un después, que además ocurre en una Navidad de 1888, donde precisamente cuando ellos se admiraban mutuamente, tenían un tipo de pintura pues bueno, muy similar en cuanto a esa vanguardia pictórica de aquel momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, y ahí es cuando entra a relucir otro de esos mitos que incluso ha dado origen a un grupo de música pop, que es La Oreja de Van Gogh, y donde ahora tenemos nuevos datos. ¿Os acordáis de aquella historia pelopúntica que hicimos sobre los leones de Sabo, que también comentábamos que al final no eran tan malutos y no eran tan comedores de hombres, porque había una nueva teoría que se había desarrollado a la hora de decir que en lugar de 135 humanos, pues habían comido solo, entre comillas, 35. Bueno, pues aquí no ocurre algo parecido, porque no estamos hablando de gente que fuera tan agresiva hasta ese punto, pero sí lo suficiente como para que marcaran un episodio muy truculento dentro de la historia del arte y dentro de las vidas personales de ellos dos. Ya digo que a partir de ese momento, tanto uno como otro cambian su destino radicalmente. Uno más o menos para bien, el otro totalmente para mal. ¿Ellos cómo se conocieron y cuál fue la relación, por lo menos en una versión oficial que ha llegado hasta nosotros, o sea, la relación que hubo entre ellos hasta ese año 1888, hasta que ocurre lo que después vamos a relatar? Claro, ellos se conocían sus obras, pero cuando se conocen personalmente es en París, en fin, el lugar de encuentro de toda la bohemia, tanto de la pintura como de la literatura y también de la música, ¿no? Y ellos se conocen en París, se reconocen porque se dan cuenta de que están ante dos personalidades muy fuertes, en el amplio sentido de la palabra, en fin, se admiran, se respetan y comparten pues un poco su vida de bohemia en París, beben, pintan juntos, pero él se da cuenta porque, bueno, sabéis que Vincent van Gogh está muy vinculado a Arles, en fin, donde también vivía su hermano Theo, y él le propone Van Gogh algo que él considera que es muy importante, y es ni más ni menos que se vaya con él en ese año de 1888, que se vaya con él para pintar juntos a su casa amarilla, así es como se llamaba la casa de Vincent Van Gogh en Arles. Sí, porque se suponía que lo que quería era, pues eso, que fuera Gauguin y que en otro momento pues fueran otros pintores, hacer como una especie de sitio creativo donde se reunieran los pintores del momento. Sí, una comunidad de artistas, como así lo llamaron, de hecho entre ellos daban el nombre de Estudio de los Trópicos, ¿no? Porque ya había ese motivo tropical de los mares del sur, de lo exótico, eso les atraía muchísimo tanto uno como otro. Lo que pasa es que en el caso de Gauguin ya había viajado y por lo tanto tenía esa experiencia empírica de sus viajes, y Van Gogh pues había viajado en su mente, en fin, y dentro de sus fantasías, de lo que él generaba en su imaginación, que era bastante, y luego quedó bastante reflejado en sus lienzos. Entonces, bueno, pues así surge un poco la amistad entre, bueno, pues una especie, ya digo, de admiración, de amistad, que quieren fomentar porque se dan cuenta que pueden hacer muchas cosas juntos, y no solo ellos, sino otros pintores del momento a los que invitan a formar parte de esta comunidad de artistas, de este Estudio de los Trópicos. Y bueno, de hecho son pioneros, ¿no?, con el objetivo de compartir absolutamente todo. No quieren que haya propiedades privadas, no quieren que haya dinero, en fin, una especie de comunidad de bienes, muy amparado un poco en esa idea socialista, de ese socialismo utópico que tan en boga estaba en la Francia de finales del siglo XIX, y así es. Entonces ellos estaban convencidos, compartían prácticamente todo este tipo de ideario, tanto político como religioso, y bueno, pues Gauguin no tenía otra cosa que hacer, en ese momento ya había abandonado a la familia, en fin, estaba el hombre pues a lo que caía, ¿no? Y pensó que podía ser una buena oportunidad pues para pintar y empezar a vender sus cuadros. Y ahí es donde poco surge esa amistad más íntima, más estrecha. Y surge eso en el otoño, donde se van a esta casa amarilla que tenían Arles, y discuten, empiezan a discutir de muchas cosas, porque claro, esa convivencia ya tan continua es lo que hace que choquen ciertos pareceres, sobre todo a la hora de interpretar el arte y interpretar la pintura. En cierta ocasión, Van Gogh quiere incorporar al pintor puntillista Seurat a la comunidad, dice que considera que es un buen pintor y que no estaría mal, ¿no? También le admiraba. Pero ya produce un fuerte enfrentamiento con Gauguin, que no tragaba a Seurat. Así que son pequeños incidentes que van ocurriendo, y sobre todo a la hora incluso de interpretar el arte. Ya digo que Van Gogh se proclamaba realista a ultranza, él quería pintar lo que veía, bueno, dentro de su distorsión, pero quería pintar lo que veía, situando su caballete al aire libre, mientras que Gauguin afirmaba que la verdadera esencia del pintor era la memoria, no la realidad. No había que ser tampoco tan fiel a la realidad, y no hacía falta coger el caballete, irte por ahí a un puente y empezar a pintar pues girasoles o el firmamento. Y ahí empiezan a enfrentarse, tienen sus discusiones, tienen sus diferencias, y ese choque entre ambos artistas, lo que no se sabía, ni ellos tampoco lo sabían, es que iban a llegar a las manos. Y cuando llegan a las manos es cuando ocurre ese incidente de la oreja de Van Gogh. A las manos y a las orejas. Y a las orejas, sí. No, no, no, no se tiran de las orejas porque no era el cumpleaños de ninguno de los dos. No, directamente. Pero... Dijeron, a ver qué pasan lo que... por ahí encima directamente. No se las tiras, se las cortan. Dijeron, a ver, ¿no?, qué es lo que cuelga. Bueno, sí, mejor ir a por la oreja. Sí. Claro, y aquí entra un poco lo que es la versión oficial de los hechos hasta el momento. Siempre hemos creído que se cortó con la oreja. Eso es. Y que luego pues la envió como un recuerdo para su amada. Para su amada, la prostituta, Rachel o Raquel, que se lo envía además al burdel de la Casa de la Tolerancia número 1, se ve que había más casas de la tolerancia, y se lo envía envuelto en un pañuelo. El motivo final de la discusión, aparte de todo esto que acabo de comentar, esto por supuesto no ocurre solo en un día, sino en varios días, pero el momento álgido de esa discusión es cuando Gauguin, harto ya de Van Gogh y de, en fin, de esos estados bipolares, le dice, mira, yo me voy a París, me marcho de nuevo, ahí te quedas con tu comunidad de artista, con tu casa amarilla y con tus paranoias. Y eso es lo que ella le revienta a Van Gogh, es como una especie de relación, no había ninguna relación sentimental entre ellos, pero es una relación amor-odio, donde dice, bueno, pues si tú te vas... te vas a enterar, ¿no? Justo en ese momento le entra una crisis, pero muy agresiva, a Van Gogh, y es verdad que saca una navaja de afeitar amenazándole a Gauguin. Entonces, la versión oficial, la que sabéis vosotros y acabáis de comentar, es que en ese enfrentamiento, bueno, pues Gauguin se marcha, da un portazo, y cuando se queda Van Gogh solo, pues se rebana parte del lóbulo de su oreja derecha. No toda la oreja, pero parte de su lóbulo, y eso es lo que luego, en ese estado deprimido, envuelve en un pañuelo, se va al prostíbulo que él solía frecuentar y se lo regala pues a su querida prostituta Raquel para que lo cuide para siempre, porque él pensaba que eso era una especie de reliquia y de trofeo. Sí, que ni se iba a pudrir ni nada. Exactamente, que iba a pasar a la posteridad, como realmente ha pasado su memoria, pero no tanto su oreja, a saber dónde estará. Pero, y aquí es donde viene lo divertido del asunto, ¿no?, y por eso estamos un poco al día de todas las novedades, de todas las hipótesis, de todos los trabajos que se están escribiendo, pues en general, del mundo, de la historia, de la arqueología, de la antropología, de la genética, y en este caso, pues bueno, de la pintura. Y mira tú por dónde han surgido dos buenos historiadores alemanes que durante 10 años han estado leyendo y releyendo las 600 cartas que escribía o que escribió Van Gogh a su hermano Theo, donde se revelaban muchísimos de estos incidentes, no solo de lo que vamos a comentar, sino bueno, pues de las distintas penurias por las que él tuvo que pasar. Y en alguna de esas cartas es donde se basan estos dos historiadores, y estoy hablando de Hans Kaufmann y de Rita Wildengas, que sostienen que la versión oficial, basada esencialmente en la versión que dio Gauguin de los hechos, fue básicamente una mentira que ambos artistas pactaron al darse cuenta de que la verdad era demasiado complicada y que además podía perjudicar a Gauguin. Entonces comentan que hacen un pacto de silencio para no revelar en absoluto qué es lo que pasó en ese día del 23 de diciembre de 1888. Pero estos investigadores deducen lo que pasó. ¿Y qué es lo que han...? Y lo que pasó es que es verdad que él saca su navaja de afeitar, que parece que amenaza a Gauguin, pero Gauguin, una de esas habilidades que desconocemos, aparte de que era un buen agente de bolsa, es que era un buen espadachín. Entonces él saca una... No dicen que podía ser, si una espada, un florete... Bueno, daba igual. El hecho es que saca un arma también cortante y él la refriega, es decir, en que yo te pico más que... Yo, que más que a ti, que ten cuidado y no te vayas a París, y por qué me haces esta faena. Y bueno, en los dimes y diretes, Gauguin le lanza una estocada con tan mala fortuna que le rebana la oreja, se sabe que de arriba abajo. Y parte de esa oreja es la que bueno, pues desaparece y cae ensangrentada al suelo. Pero si le hubiera denunciado, y esta es un poco la versión de los hechos de estos dos historiadores alemanes, pues se le hubiera comprometido, bueno, pues el futuro profesional de Gauguin en aquella época, y él además pues había manifestado irse a París y luego de París irse a los mares del sur, como así hizo. Entonces, ¿en qué se basa esta hipótesis? Bueno, pues cuando a estos dos historiadores alemanes se les ha preguntado, dice que en parte en esa correspondencia con su hermano Theo, porque en una de ellas Van Gogh escribe lo siguiente: por suerte Gauguin no está armado con metralletas o con otras armas peligrosas. Entonces, esto, teniendo en cuenta que utilizaba esta espada, que él era un experto en esgrima, pues le hace deducir, además de otro tipo de indicios, ¿no?, de otro tipo de factores, porque estos historiadores hacen una verdadera tesis sobre lo que ocurrió en aquella época y sobre esa relación tormentosa que tuvieron estos dos artistas. Entonces llega a la conclusión de que realmente le arrancó la oreja en pleno ataque de locura, pero una locura mutua de los dos, porque también Gauguin, bueno, fuera de sí, también pensaba que le iba a agredir y que le iba a atacar. Entonces el otro se defendió de esta manera, justo cuando vieron la primera sangre, esto es como los duelos a primera sangre, cuando ven la sangre, que es la oreja de Van Gogh, pues ahí se termina la discusión y, por supuesto, la amistad entre ellos. Pero sí, sin embargo, se porta mucho mejor Van Gogh que Gauguin, porque sí, el que... Claro. La culpa es Gauguin, claramente, ¿no? Yo, por ejemplo, veo ahí en esto de la correspondencia que debería hacer algún apunte, como si, no sé, si en algún momento dado hubiesen intentado comunicarse, no sé, ese pacto de silencio. Es como que esa amistad queda un poco soterrada. Sí, porque... O Van Gogh también tenía algo que ocultar. Exacto, en fin, no se sabe muy bien qué pasó, porque todo es una especie de deducción, pero una deducción, bueno, bastante lógica en función de estos 10 años de investigación de estos dos historiadores alemanes que acabo de comentar, que por cierto son académicos también. Todos los pormenores no se saben, pero sí que parece que estaría implícito en ese tipo de pactos que se hacen para no perjudicarse uno al otro. A pesar de que Van Gogh es el que tiene todas las de perder, porque año y medio después es cuando, como bien sabes, pues sufre otra crisis de locura. Bueno, a partir de ahí le ingresan en un sanatorio psiquiátrico, como no, en el doctor Gachet en Auvers, y el 27 de julio de 1890, ya digo, más o menos año y medio después, se pega un tiro en el abdomen, falleciendo dos días más tarde. Encima lo hace tan mal que en lugar de suicidarse de forma directa, ¿no?, lo hace en el abdomen, pues se fue desangrando lentamente, fue pues lleno de agonía y de dolores, y pintando justo antes de pegarse ese pistoletazo. Es muy llamativo porque pinta un cuadro que se considera ya que es su último cuadro, como una especie de testamento pictórico, que es el campo de trigo con cuervos, y la pistola que él utilizó para dispararse y para matarse a la postre es la pistola que utilizaba para espantar a los cuervos cuando le estaban molestando a la hora de pintar. Entonces, claro, el final de Van Gogh a raíz de este incidente es muy trágico, a pesar de este pacto de silencio que pudo haber hecho con su amigo o examigo. Pero lo que sí hace Gauguin es pasar olímpicamente ya de este asunto. Ay. No vuelve a saberse más de él, no hay ninguna carta, no hay ninguna correspondencia, y lo que hace Gauguin en los últimos años, como bien sabéis, pues bueno, es irse a estos mares del sur, se desengaña totalmente de Europa, de Francia, de la vida bohemia, de los artistas, de todo, y se marcha de esta vida civilizada y se va a las Islas Marquesas, donde él muere en Autona, una de esas Islas Marquesas, el 9 de mayo de 1903, es decir, unos cuantos años más tarde que, que Van Gogh. Pero bueno, todo lo que desencadena un poco el destino final de estos dos grandes artistas es esa Navidad de 1888, donde no se sabe, ya digo, qué pasó exactamente. Más o menos ahora se deduce en función de lo que nos dicen estos dos historiadores, pero que estaría un poco en esa línea, ya digo, de desencuentros de otros grandes artistas y escritores, incluso franceses. Recuerdo, por ejemplo, otro pacto dentro del mundo literario que hizo Molière y Corneille en 1658, donde uno escribía las obras del otro, que era Corneille el que escribía realmente las obras, y que luego pues también parece que se ha desvelado a raíz de otro tratado, de otra tesis, y un pacto que duró ni más ni menos que 15 años, hasta 1673, que es cuando muere Molière. Bueno, pues ese pacto, que también se mantuvo en silencio porque interesaba económicamente a los dos, pues ha sido desvelado hace muy pocos años. Y ya no digo, por poner un antecedente, la famosa pelea que tuvo Verlaine y Rimbaud, que también marcó un antes y un después entre ellos, porque Rimbaud es cuando se larga. También fue violento. Me estaba recordando un poquito esa historia mientras estabas contando, ¿no? Ya me imaginaba. Una relación relación amorosa entre bueno, entre sí la Van Gogh, ¿eh? Y Gauguin. Ah, no, no, entre Van Gogh no quería decir, no, entre Verlaine y Rimbaud sí la claro, hubo. No, me refiero a que eso diferenciaba antes ambas relaciones. Sí, sí, sí. Pero esa parte de amor-odio, no entendiendo amor necesariamente como relación sentimental, pero amor-odio, amistad, sí, odio, mezclándose ahí muchas cosas, sí resulta bastante, bastante similar. Y el final de la relación también es claro, por eso ya, parecida, también, ¿no? A mí me lo ha recordado, y de hecho cuando me enteré de esta nueva hipótesis sobre la oreja de Van Gogh, pues me lo recordó, porque bueno, un poco como bien sabéis, Verlaine dispara a Rimbaud en el hotel de París cuando, bueno, están teniendo uno de sus encuentros amorosos, le hiere en la muñeca, pero aquí la diferencia es que Verlaine se pasa 2 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque fue denunciado. Y sin embargo, en el caso de Van Gogh y Gauguin, no le denuncia. Por lo tanto, no pasa, como mínimo a lo mejor, esos 2 años en la cárcel, que es lo que le pasó. Y encima pagando 200 francos de multa. Es un poco lo que le ocurrió a Verlaine. Y luego ya sabéis que Rimbaud lo que hace es que se va a Etiopía y bueno, tiene todas unas peripecias ahí que alguna vez hemos contado. Y que le da precisamente ese carácter tan romántico de dejar de escribir definitivamente y dedicarse a una vida pues totalmente aventurera. Así como Gauguin sí siguió pintando cuando se va a los mares del sur, sobre todo a las Islas Marquesas. Y que además ahí esas pinturas eran las que luego le funcionaron mejor, esos cuadros. Sí, son los que le funcionan mejor, incluso pues ahí hace casi su testamento pictórico, porque ahí es donde pinta cuadros como De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Uh-huh. Son 3 cuadros con esos títulos que él mismo considera ese testamento. Y mira tú, qué curioso que tendrán las Marquesas, que es donde se va Gauguin, que también allí fueron otros grandes personajes, como Germán Melville, uh-huh, gran escritor que luego deja grandes novelas basadas en los mares del sur, y Jacques Brel, el famoso cantante francés, también ahí muere, Jacques Brel, en las Marquesas. O sea, bueno, algo debe tener ese tipo de paraíso, que por lo menos en aquella época sí lo era. Ahora ya creo que con el turismo no lo es tanto. Yo creo que habría que ir mejor a las Islas Kiribati. Ha perdido encanto. Sí, yo creo que sí. Ya sabemos qué es lo que ocurrió con la oreja de Van Gogh. Se separaron. Ponerse en el grupo. Sí. Bueno, no sé qué tiene la oreja de Van Gogh que hace que se separe la gente, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues sí, oye, es verdad, es verdad. Es que hay que tener mucho oído para la música. Sí, mucho lóbulo. Fue Gauguin el que sacó la espada y se la cortó. Parece que se la cortó, la oreja estamos hablando. Exacto. Gracias, Jesús. De nada, un placer. Hombre.